espacio para una mejor cultura mexicana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Conversa Podcast en el número 38. Yo soy Sadab, desde la Ciudad de México los saludo. Es un placer estar con mis compañeros, Cristian. Hola, ¿qué tal? De nuevo. Y Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos aquí después de una semana, dos semanas y de haber publicado el anterior hoy. Hasta apenas. Que por cierto, ahí sí nos quedó cabrón. Sí, una disculpa. Ay, por ahí. Ay, sí, por el audio. Si alguien le molestó los oídos, un pequeño beep que se pasa por todo el podcast, pues ahí mándenle la factura. Ahí tienen el correo de Adrián. Y nos dicen. Y pues estamos aquí, y lógicamente pues no tenemos más que empezar, porque yo creo que este va a ser un podcast cortito, ¿no? Sí, muy corto. Demasiado corto. Además de que pues ya hay que ir a descansar. Es viernes aquí en México. Toca doble. Te toca doble. Bueno, yo creo que en todos los medios, marchas, tráfico, qué manchado sí. Está. Y el reciente temblor. Oye, ya ni me di cuenta, qué mal. Yo venía dormido en la pecera, la verdad, no me di cuenta. Y pues, ¿qué otra cosa? Las Chivas perdieron. Sí, quedaron. Doble perdieron. El Barça ya, estuvo en México. Sí, pues, equipos mexicanos. Oye, que les pagaron bastante bien, ¿no? Sí, me dijiste, ¿no? No recuerdo exactamente, pero era un barro. Y bueno, pues, a fin de cuentas, quien pensaba que iban a ganar el América, pues la tuvieron que aguantar porque no ganaron. No pasó así. Y pues vamos a empezar, tenemos ahí mensajes. Nada más, una persona se agregó al mapa de oyentes. Gracias. Gerardo Benítez. Para que vea nuestra gran audiencia. Muchísimas gracias, Gerardo. Genial su podcast, muy entretenido y más cuando no sale. Bueno, también tenemos pues muchas noticias. ¿Avisos? ¿Algún aviso? No, ¿dónde nos pueden bajar? ¿En dónde qué? ¿Dónde nos pueden bajar? www.conversa.com.mx/podcast. Nos pueden escribir al correo sadap99@gmail.com. También el otro que es podcast, ¿qué tenemos? Conversa. ¿Qué? A ver. podcastconversa@gmail.com. También podcastconversa@gmail.com. Y ahí nos van a encontrar. Bueno, pues no nos queda más que empezar. Esta rolita que puse de fondo es de Adriana Thorpe, se llama Fly Fly Fly. Ya tenía un buen ratito que no la ponía. Es la bajé de la PodSafe Music Network, que pueden visitar en music.podsafe.com. Es una muy buena página. Ahora vamos a poner también algo de Common Ground que bajé algún día de ahí. Por cierto, ya aprovechando de una vez, hay una página donde pueden votar. Va a haber la mejor canción de Creative Commons del verano. ¿Ah, sí? Hay un buen de canciones ahí para que las escuchen y voten. Ahorita te pongo la página. Ah, ok. Y a mí no. Bueno, ¿quién sabe? ¿Es a nivel internacional? Me parece que sí. Déjala. Sigan platicando. En que la busca, pues vamos a poner algo de Common Ground. No sé ni qué canción es. Se llama de Evan Parks, del disco Frágil. En la que lo escuchamos, pues vamos a comenzar. Yo esta ocasión, la verdad es que no tengo muchas noticias, pero pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con... Ah, pues aquí esta noticia me latió, porque fíjate que aquí en México no hay redes WiMAX y la empresa Ultranet2Go va a instalar la primera red WiMAX en México. Por ahí hace tiempo tuve una plática con Francisco Portero que me preguntaba acerca de esto, y pues aparentemente van a brindar el servicio. Estuve escuchando una entrevista que le hicieron y al parecer va a ser un servicio... No en el que vas a poder traer tu computadora. De hecho, creo que no venden tarjetas en México para WiMAX, pero te están vendiendo un aparato como un tipo modem que vas a poder traer para todos lados, y este aparato lo conectas a tu computadora y ya tienes tu internet, ya sea en el coche, en el parque, donde sea. Esa es la finalidad, no sé ni cuánto van a cobrar. Y pues ahí está NetGo. La tecnología WebMax, pues parece que se van a aventar un round, o no sé si ya tengan alguna alianza con alguna empresa, porque se dice que la tecnología WebMax podría matar a la telefonía celular. Entonces, pues sí está de pensarse. Ahora México es uno de otros países con la red WiMAX Ultra. Net2Go ofrecerá una cobertura móvil inalámbrica de alta velocidad usando alrededor de 3.2 millones de puntos de acceso, de presencia. Serán instalados desde Puebla hasta Veracruz y Aguascalientes, para eventualmente también ofrecer los servicios en Tampico, Matamoros, Jalapa, Coatzacoalcos, Cuernavaca, Chilpancingo e Iguala. Utilizarán equipos Ripware MX de Navin para redes 802.6e WiMAX, aunque probablemente no sabemos el valor del servicio. Con tanta competencia en el mercado seguramente será caro. Bueno, pues aquí está, ya terminando tu nota, pues a ver qué sale. Esperemos que salga todo bien. A ver qué. Aquí está la página donde pueden votar por una canción. Ahí les vamos a dejar la liga. Se llama 99MCC. Y aquí están algunas canciones de todos los estilos. ¿Qué canciones? A ver. Por ahí. Ejemplo, aquí hay un autor que se llama Chorro Humo, Antiguos Malavida. La canción se llama Me Gustan los Bares. Y es un estilo de rock. Después ahí les digo un buen significado. Sin fin de estilos, rock alternativo, influencias de músicas negras, hip hop. Pues ahí pueden votar, pueden escuchar las canciones. Es ahí para que las chequen. ¿Esa es a nivel internacional entonces? Me parece que cualquier persona puede votar. No, pues está bien. No, creo que no. Creo que es española. Por la tabla dice NC Extremadura. Entonces no creo que sea aquí en México. Pero de todos modos, pues si es Creative Commons, pues aquí en México las descargamos. Y pues vamos a Darle. Continuando con las noticias, aquí encontramos una que es la del Skype con el primer celular. El primer celular ya lo proporcionó lo que es Japón. El aparato se llama lo que es Wi-Fi Kinephone WM1185-T, que es el modelo que va a permitir poder trabajar lo que es Skype dentro de tu celular, el cual te va a permitir poderte conectar o hacer llamadas telefónicas a cualquier lugar del país, pero independientemente ahorita el servicio está en Estados Unidos, nada más. Pues mira, yo estaba viendo, depende, ¿no? Hay algunos casos en donde la tecnología parece que sí la lleva, o sea, sí tiene la convergencia, empresas, avances tecnológicos, pero te repito, o sea, imagínate, ahora hacer una con ese teléfono, se supone que hacer una llamada de larga distancia no te va a costar. Ajá. Te va a costar el acceso a la red. Pero ¿tú crees que eso le conviene a una empresa telefónica? No, claro que no. Entonces el modelo actual de negocios va a valer, porque, o sea, con Skype, yo estaba viendo por ahí, están un manual de cómo hacer un teléfono inalámbrico, sí. Cómo hacerlo que lo puedes utilizar para Skype, pero o sea, eso es muy diferente a que lo pases. Ahora, mucha gente debe tener acceso a internet teléfono. Sí, con entonces, ese teléfono. Aquí, ni modo que te vayas a vivir a un Sanborns o te quedes en la piscina todo el tiempo para poder recibir llamadas o en tu casa, ¿no? La situación es que necesitas una red WiMAX, como la que estábamos hablando hace rato, sí. Para tener acceso en todos lados. Sí. Y eso, yo creo, es el limitante, en Latinoamérica, ¿no? Está sí, todavía un poquito colgado. Muy lejos. Porque no veo para cuándo. Ahora, te digo, si nos si esas empresas se van a poner con el imperio de las telefónicas en Latinoamérica, porque es Telmex quizá, pues está difícil. Ahora, hay PDAs que te corren Skype. Ajá. Pero es la misma bronca, tienes que estar dentro de una red WiMAX para poder hacer llamadas. Ajá. Ahora, la verdad es que la calidad en una PDA, el audio no es muy bueno, Y pues a ver, el caso es que ahí hay un teléfono y de hecho ya hay varios, sí. Bueno, varias empresas que están pensando en eso, en ya hacer que los teléfonos trabajen con Skype utilizando redes, pero no de celulares, sino de WiMAX. Sí, pero pues como dijimos. Sí, pero pues hay que checar a ver qué sucede en este caso con esos teléfonos. Que yo creo que se van a tardar mucho en llegar aquí. Pues yo les voy a hablar de... Bueno, no, es una recomendación para los que quieren fingir que están trabajando. Hay un buscador que da la apariencia que de ser de Word. Ponen la dirección para buscarla y le abre una ventana en que es da la apariencia de ser Word y pueden navegar. Lo único que no pueden hacer es visitar una página con imágenes porque es así, no se las pasa. Nada más les indica que hay una imagen o una dirección para ver la imagen. Ahí para que lo chequen y para que finjan que están trabajando. Aquí está. Bueno, el navegador se llama Word Friendly. Friendly. A ver, entra en una página. Por ejemplo, No, dice que no está disponible para tu computadora. ¿Cómo no? Así dice. Ahorita lo ponemos. Mételo. No te preocupes. Dicen... Ah, no, sí, perdón. Pensé que decía no, pero dice que sí. Deja que cargue un poquito. Working for... Híjole. Y ahí está. Ay, no, man. Hasta con todo eso. Con los menús, pero con claro, obviamente menús, no. Pero no funciona, tiene función, no funciona. Nada más la barra de dirección. ¿Dónde está la barra de dirección? Sí funciona. Sí. Pero, hijo de... Y nada más lo que hace es pegarte todo un tipo de información de las páginas. Como si copiaras y pegaras. Ajá, en Word. Exacto. Sí, te lee los tags. Pues está entretenido. Ahí, con razón, yo digo, ¿por qué trabaja tanto en Word? ¿Por qué? O sea, sí lo utiliza. Si maneja de diseño. Sí, trabaja otros programas. Lo domina un 100%. Si el que tiene acá explotó. Su certificado acá, medio pachuco, es Javier, ¿por qué? No, pues está... Ay, oye, si le pones F11, ¿eh? ¿Se agarra full screen? Ah, pero se repite. Error, sí, no le pongan F11. F11 en Firefox para se divide en la ventana, te ¿no? Te hace el full screen. Uh-huh. Entonces, como la ventana está adaptada para trabajar a una resolución exacta, sí. Si le pones F11, pues ya se cayó el truco, porque yo creo que se la pusieron de background y el background es... Se duplica, sí. Oye, así pues es un truco sencillo. Duplica. Porque en realidad lo que hicieron es un screenshot de Word, lo pusieron de fondo y ya, eso es todo. Pero pues ahí, sí te ayuda. Entonces sí voy a poder encontrar un programa que sea con las aplicaciones que yo trabajo. Qué buen truco, mi hermano. Pues bueno, eso es lo que tenemos. Por aquí. Ah, por cierto, también está el Office, el azul o el gris. Depende de cuál tengas, ¿no? Depende. Es el 2003 nada más. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ponerles una rola. Esta canción también está bajada de la Podsafe Music Network. Y se llama, no sé cómo se llama, Leica Magnets. Entonces los dejo con esta canción. Nada más que... Híjole, todo controlar todo hasta me cuesta trabajo. Vamos a ver. Se llama Like a Magnet. Nos vemos en un ratito. The wind blows the grass in the field like a Mexican wave. I feel the bass of a cello pull on my gut. Phone wires, they bow to me, and I almost miss a naked sea. Stretch our beautiful horizon. Oh, oh, what's a girl to do? What's a girl to do? Oh, how I worry over how to please you. Like you're killing me, like you're killing me slow. The wind blows the second wind. And I feel the face of a cello full of my cup. Yeah, the telephone wires, they bow to me, bow to me, bow to me. And I almost miss a naked sea. Stretch our beautiful horizon. Oh, what's a girl to do? What's a girl to do? Oh, how I worry over how to please you. Now you're killing me. Now you're killing me slow. Oh, oh, what's a girl to do? What's a girl to do? Oh, how I worry over how to please you. Now you're killing me. Que se nos están acabando las rolas. Esa capachecona la canción. La canción. La canción de la persona que cantó la rolona se llama Like a Magnet. Es bajada de la Podset Music Network. Bueno, pues estamos en el podcast número 38 desde la Ciudad de México. Y pues sigo yo, ya se me olvidó que seguía. Sigo yo. Hablando de las cosas esas con las que uno echa hueva en la oficina, que no es la finalidad de este podcast, lógicamente. Claro que no. Es sino volver productiva a la gente y que sepa más de lo que estamos hablando. Ajá. Deja, pongo música de fondo. O sea, estamos escuchando a Creative Commons. Ahí está. Pues hace rato Cristian hablaba del programa este que sirve para hacer como que en Word trabajas, pero eso sí es para echar hueva de plano. Algunas empresas por políticas bloquean algunos sitios, por ejemplo, yo si tuviera la posibilidad en esta empresa bloquearía YouTube. Entonces, o en otras empresas quizá te bloquean páginas de descargas, quizá correos electrónicos que no tienen nada que ver con el trabajo que haces. Pero Pues hay formas de hacerlo. Es difícil que tú bloquees quizá Google, porque Google es una herramienta. La verdad es que sí, sí es una herramienta. Si acaso Google Video, pues si te echa la hueva, o algunos otros más. Pero sí hay muchas cosas que sirven. Y principalmente, por ejemplo, el Google Translator, que lo te ayuda a traducir páginas. En realidad, todos estos sitios funcionan como un proxy, que es lo que hacen. Tú le pides una dirección, lo que va es ir a traducir tu página, una página que si no sabes inglés, pues te la pasa a español, sí. O si está en español, pues quizás sepas francés, te la pasa a francés. Mm. Pero bueno, no esa es la única utilidad que le puedes dar a estas páginas, que no solamente Google las tiene AltaVista, las tiene Yahoo, las tiene varias. Y muchos se pueden utilizar como proxies, que es lo que haces, tú le pones la dirección de web, y lo que hace es, si en tus páginas, en tu sitio, están bloqueados esos contenidos. Ah, ya. Entonces lo que haces es, le pides que te traduzca, y Google no los tiene bloqueados, tú tienes acceso a Google. Exacto. Entonces lo que hace es traducirte la página que tú directamente no puedes ver. Entonces por ahí es un truco para brincarte la seguridad. Bueno, no tanto como brincarte la seguridad, sino simplemente estás yendo a una página que esa página sí tiene el contenido, los permisos para ir a otro. Ahora, muchos utilizan estas páginas para pasar desapercibidos en los sitios. Por ejemplo, si tú vas a visitar una página donde no quieres que registren tu IP, vamos a pensar, te quieres ir a registrar de esas páginas que ven, ¿no? Ajá, pues, ándale, de las que las que ve el joven, que por cierto ya está durmiendo. Ese tipo de páginas, pues las puedes ir a visitar y no deja huella de que tú fuiste el que las visitaste. Exacto. Sino que Google fue el que fue y visitó la página. De hecho, en los logs tú encuentras ahí Google Translator o AltaVista Translator fue, sí, el que visitó la página. Entonces no puedes identificar a quién hizo esa visita. Si tú tienes una página o tienes un proxy en la empresa, pues te va a ayudar mucho este y otros más. Hay servidores proxies gratuitos en internet, pero ahí requieren una configuración un poquito más complicada, que en otra ocasión daremos. Bueno, y continuando con estas noticias, también otra cosa para ahí, que aquellas personas que les gusta un poco el arte, dibujar o crear ciertas cosas tan imaginatorias, pues mi arte es mejor que tu arte. Entonces, si lo checamos y lo comprobamos en internet, bueno, vamos a encontrar dos páginas, la cual una te permitirá poder trabajar lo que es la pintura, como en hay para este los caso, que tengan como chamacos en tus casas. Exacto, primordialmente las páginas, bueno, es una, se llama jacksonpollack.org, la cual cuando accesas te permite abrir lo que es una ventana que independientemente te dice listo, pero cuando empiezas a mover el mouse dentro de lo que es el área, lo que pasa es de que empieza a la pintura, ¿sí?, a hacer los trazos de acuerdo al movimiento del mouse, en este caso. Ah, pues no sé, ¿qué es un...? Y al darle clic al color, independientemente va cambiando poco a poco. ¿Qué es un...? Es como un efecto de flash. Pero es una... Está es hecho una presentación en flash. Está hecho una película en flash. Exactamente. Y otro es MrPicassoHead.com, el cual te permite ya traer lo que... Primordialmente lo que encontrarás en este sitio son elementos ya como narices, orejas, ojos, rostros, sombras, las cuales pues nada más con arrastrarlas, al irlas colocando vas a ir formando las figuras. Pues y trae varias herramientas, las cuales pues ahí te... Pero las maquillas de los chamacos el lunes aquí en México se van a la escuela, clases, ya. Oye, hay que prevenir, el lunes va a haber un tráfico. Adrián. Yo creo que una recomendación que me va a hacer unas 3 horas de tu casa hasta acá. Trabajo. Y yo 2, se regresa a las 2. Yo me hacía antes 2 horas. Cuando estaban haciendo el puente. El puente, malditos. Ahora imagínate. Todo por eso no les van a regresar sus votos. Por eso salgo temprano. Sales temprano, pues no te quieren en tu casa. Ya desde las 5 de la mañana, ándale a trabajar. Ya, ¿qué hora? Sigo, bueno, para todos a los que les gustan los videojuegos. Uno muy famoso que salió para Xbox se llama Halo. Ajá. Aquí tú nos puedes decir más de qué se trata. De matar a monos feos. No, hombre. Mira, en ese tiempo, cuando acabé el Halo 2, no vivía aquí en ¿a contra quién ibas? Ciudad. Entonces me la pasaba medio día en el departamento donde estaba viviendo. Y era de diario, diario estarle jugando al menos unas 4 o 5 horas. No manches, ya estaba, ya salía a la calle como queriendo matar a alguien. Ya traía sus pistolas de agua pensando. Ah, estaba, es una, hay gente, una misión ahí como media extraña en el espacio. Y está, es por algo, es uno de los juegos sí, más famosos. Exitosos de Xbox. Bueno, pues ya esa historia la van a llevar a la pantalla grande. Uh-huh. Van a hacer una película. Bueno, aunque ya se había dicho desde antes sí, que se va a llevar a la pantalla grande. Ya, pues aquí bueno, ya conocemos. Para los que no sepan qué es la pantalla. Se imaginan la pantalla. Al cine. Al cine. El nombre del director va a ser Neil Blomkamp. Cuando leímos esta noticia no sabíamos ni quién es. Pues de hecho, quién sabe dice, quién sea, ¿no? Si el nombre Nick Gultman no te es familiar, no te preocupes. Que irás en el próximo año de él, ¿no? Bueno, pues aquí estuvimos viendo. Es un animador en... Realiza tareas de tercera dimensión. Es animador 3D. Estuvo... metió su mano ahí en Smallville. En Stargate. Son series de Fox, Stargate. Me parece es una puerta del tiempo. No sé si se recuerda en esa película. Y una que te gustó mucho, que es Dark Angel, ¿no? Dark Angel. Queridísima Jessica Alba ahí era Max. Está muy buena esa serie. Por cierto, fíjate que he estado buscando ahí con mis cuates los que venden series y no me la pueden conseguir, la voy a tener que bajar de lado. En inglés. Ni modo. También ha hecho comerciales para Adidas y Nike. O sea que esperemos que esté buena la película, ¿no? Pues yo creo que van a trabajar mucho en los efectos, sí. Porque según lo, o sea, el currículum del tipo este, pues trabaja con 3D, entonces Hello. Y mira lo que dice aquí, que a esto se le va a unir una producción de Sarah Peter Jackson. Bolas. Pues no, es que mira, no sé quién esté detrás del varo de la película, pero yo creo que si le piensan sacar, con que no salgan con la jalada que hicieron con Doom. Sí, o por ejemplo, la verdad es que Resident Evil tampoco. No, no fue muy así. ¿Qué otro juego? ¿Silent Hill? Silent Hill acaba de salir también. De muchos juegos los desgracian con la película. Claro. Bueno, la película no tiene nada que ver. No. Ya vieron que los cómics sí pegan, pero los juegos no están pegando. No. Pues espero que esta sea la excepción, porque sí, yo creo que mucha gente lo va a estar esperando. Mucha gente. Qué pasa. Bueno, entre otras cosas, tenemos aquí que se cumplieron 25 años de la computadora IBM. La computadora IBM que ha hecho historia en la tecnología. El 12 de agosto de 1981 se anunció IBM la computadora portátil, que era la 5150. El costo, de pensar que son dólares, era de 1565. Esta computadora, la 5150, tenía, fíjate, no te vayas a burlar, 16K de memoria. O sea, nada. O sea, ¿qué te quedó? Un archivo de texto ahí. Entonces, o sea, no tenía ni chiste comprar una de esas. Y prácticamente se utilizaba para la lectura de correo, cosillas así. Para apreciar, ¿no? Pues sí, mira, si en ese tiempo fue la primera, pues imagínate quién la quería comprar. Sí, después, yo creo que esta evolución hace tiempo, yo recuerdo, cada que alguien dice, fíjate, aquí eran 16K, después cuando salieron los discos de los megas, por ahí Bill Gates dijo que con 80 y tantos megas la computadora podía ser una realidad. 80 y tantos megas. Ah. No recuerdo la cantidad exacta. ¿Qué, tú estás coreando o qué? No. Te estás rascando. Bueno, después, cuando empezaron a salir los discos de gigas, decías 1 giga, 2 gigas, no hombre. Corrió hasta aquí, de 3 gigas. Aquí le cabe todo lo que yo quiera. Pregúntenme qué computadora traigo. Es que la tiene 4 gigas. ¿Sí, cuánto? 4 gigas era laptop compact. Imagínense. Usa una Presario 1275, pero con Linux, entonces. Ya, eso ya es bastante. Desgraciaste, pero. No, yo no le hice nada. No sé qué habrá pasado con ese fondo que puse que. Me hizo algo. ¿Cómo se llama la chava esa? Ni sabe. Es cosa del demonio eso. Sí, la verdad, no sé qué. ¿Quién fue el que...? Bueno, posteriormente salieron los discos de los gigas. Y los gigas, pues decías... Ya unos por ejemplo, los comunes de 40 gigas. Mi hermano, ya cuando. Para llenarlos, o sea, de pero ahorita, ya. Ya uno de 40 ya te queda corto. O sea, sí, la iBook tiene 27 gigas. 27. Y no me sirven ni para los podcasts. En serio, o sea, lo único que necesito es para los podcasts. Y lo que hago es ir borrando los podcasts. Ya por entonces le compraré un disco duro y ya será diferente. Pero ahorita yo creo que si quieres verte medio decente, le pones algo de unos 100 gigas. Pero bueno, también ha cambiado mucho la tecnología. Ahora sí, te bajas una película en un día. O sea, antes cuando existía el Dial-Up, ¿qué esperanzas? Ya la encontré. Se llama Patricia Ford. Bueno, tenías otra, ¿no? La que puse. Tengo otra que se llama Lucy Liu. Lucy Liu. Ah, por cierto, yo tenía unas. Hablando de cosas interesantes. Es que alguien me mandó unas imágenes. ¿Sí? ¿Las descargaste tú? No, ya, di la verdad. No, es que, mira, no me llama. No es tanto eso, sino. Si aquí tengo una galería que me pasaste. Espérame, la resolución que tienen las imágenes. Sí, no, el arte. No. La cantidad, bueno, vamos a. Sí, ¿eh? No, estas. Perdón. Quiero que cheques la resolución de estas imágenes. Voy a poner una de estas. Carajo. Calma. Estoy aquí viéndola al. ¿Quién sabe cuánto? ¿A cuánto? 55%. Entonces. A ver. Ajá. Chécate. Sí, ahí, o sea, todo. Detalle. Sí, alguien quiera la semana. A ver. ¿Podrías aumentarle otro poco más? Ah, ya es el 100%. ¿Ya es el 100%. No omiten detalle. Aquí hasta todo. Y tienen muy buena resolución. Hay quien quiere unas imágenes de alta resolución. Va a tener que escribir. No, de una vez, deja llenar mi computadora. Pues, ¿qué me falta? Es la misma. Esta imagen. No, ya. Bueno, ya en fin. Hay quien las quiera que me escriba y ahí se las paso. Bueno, entonces. ¿Qué vamos? Ya está. De la computadora. De la computadora. Entonces, cumple 25 años. Por ahí, en México también cumplió años la primer proyección cinematográfica. Acordándome eso de los cumpleaños. Y también se celebró el Día de los Pueblos Indígenas. Y ya pasándome a otros temas, pero 25 años. Son bastantes. Ah, no, 35, perdón. Oye, qué mal cuento, ¿eh? Son 70. ¿Cuántos? No, son 25. A ver, ¿desde cuándo es? 25. ¿81? Sí, son 25. Sí, 25 son bastantes. Ya digo que son muchos. De la primera de escritorio. Bueno, se ha avanzado bastante, ¿no? Bastante. Demasiado, no, creo que hasta sobrepasa lo que pensábamos. No. Sabías que existían las contraseñas hace un año, creo. Apenas ahorita que agarro una de 4 gigas y con Linux. Oye, pero trabajas bien. Pero trabajo muy bien, realmente. Además, no me quejo. ¿Tienes wireless? No me quejo. Realmente. Exacto. ¿Qué? No te escuchabas. Ah, yo pensé que. Bueno, vamos. Creo que no tienen nada. Vamos a ver una canción porque ya se emocionó con las imágenes. La verdad, déjenme sigamos viendo esa galería. A ver, vamos a poner ahora algo de. Por aquí los tenía. Bottom Feeder se llama. Y nos vemos después de esta canción. Es que no sé dónde va. Nos vemos después de esta canción. The sun is rising with a slight hangover. It's cold outside. It's either spring or it's early winter, it can't decide. I can't decide if I should use my pillow or my right elbow. Don't call me with your troubles, I've got my own, I'm staying home. I rub my lips on my bicep and pretend it is your breast. I hope you don't mind, I know your boyfriend would. Oh, I'm so depressed. Oh, I hope that didn't hurt, I got a little out of hand. Oh, I can bite right to the bone. On second thought, I hope it hurt you too. I'm staying home. could probably get that blue jay if I had a 22. As long as I had it, I could take a couple banks if I really wanted to. Oh, it's just a couple murders everybody deserves, a place to call their own. I could probably get 25 to life, but I'm staying home. The world looks just fine from under my pillow. The light through these blankets makes a strange, unearthly glow. Well, I can feel the whole world creeping up to my window just to watch me as I'm sleeping. I look so peaceful. It's a really nice feeling to be so helpful. Sun can angle for me all day, it won't catch this bottom feeder. Drag those lines across my walls, I won't move a millimeter. Oh, it's high noon and your shiny spoon, it burns like blood on chrome. I'm not that kind of hungry today, I stay in home. Someday I'll get up and go and solve the problems in the Middle East. Bosnia and Florida too, it's getting hard to sleep. Oh, you've written me off, but I have not forgotten where I buried that bone. Someday I'll tear it up right now, just tired of staying home. The world looks just fine from under my pillow. The light through these blankets makes a strange, unearthly glow. Well, I can feel the whole world creeping up to my window. Still watch me as I'm sleeping, I look so peaceful. It's a really nice feeling to be so bueno, después de la entretenida rola, el pequeño Tom de Bot Feeder. Te decía que era así como como media granja, como, ¿no? Dices, así, de granjeros en el norte. Es que de hecho es así. Sí. Me acordé de el buen de Michael. Michael White que trabaja en los puercos. ¿Qué te pasa? ¿Cuáles puercos? No, los granjeros trabajan con puercos. Pero vamos a ver qué tenemos de más. Esto vamos a dejarlo de fondo en lo que termina porque está bien larga la canción. 10 libros gratis acerca de Dreamweaver. Dreamweaver se me hace que es la mejor plataforma de diseño gráfico para el web. Hablando de web, hay algunos dicen que lo contrario. La verdad es que si te quieres aventar una buena programación web, no hay nada más que meterte al código crudo con el bloc de notas. Pero si vas a hacer algo así medio apantallado, pues avíntate algo con Dreamweaver. Son 10 libros gratis. Los he hecho un vistazo, están buenos. Son para, son como manuales. Son manuales, tutoriales. Nada más que están en formato PDF, lógicamente. Claro. Entonces, en lo que se está haciendo. También, fíjate que en ahí entre las noticias me encontré con una noticia bastante simpática. Oye, la otra, el podcast pasado hablamos de la página del IE7. Sí, que era dominio de Mozilla. Que estábamos checando qué onda con el dominio. Que IE7 se supone que debe ser Internet Explorer 7. Que tú entras a IE7 y ves un logo de Mozilla. Mozilla. Fíjate que me quedé con la duda, así de plano, pues qué onda, ¿no? El dominio está registrado a nombre de otra empresa, o sea, no es Mozilla. Okay. Está a nombre de una empresa que se dedica a dar soluciones de software libre y algunas cosas. Obviamente odia Windows. Sí, ¿no? Se ve que no los traga. Yo le hice un simple juiz del dominio y me da la dirección, checo el dominio de esa dirección y te dice que se dedican a eso. Me imagino, al menos de que por ahí, de hecho en otros podcasts escuché también la misma noticia, donde dicen que este dominio se lo ganó, pero creo que por ahí hay otra cosa. Y hablando de Microsoft, pues ahora Microsoft le recomienda a los usuarios que utilicen Firefox que lo actualicen. Se trata de un mensaje que recibió un usuario y que les recomienda que actualicen su browser. Yo creo que se está haciendo la idea de que se le está metiendo. Hay muchas así nada más como comentario, no las mencionamos, pero ya salieron dos actualizaciones de Mozilla Firefox, la 1.5. ¿Y algo? Algo 4. Salió la 5 y salieron enseguida la 6. ¿Cuál vamos? La 6. Bueno, 1.5. Yo tengo la 1.5.0.5. No, ya salió la 6 porque tienen problemas con los plugins de media player. Ah, sí. Yo siempre he tenido broncas con los plugins en Flash, pero bueno. Y también ahorita están en una guerra, bueno, ya analizando qué onda con Firefox y la seguridad. Los dos ya están en beta y los dos ya están a la vista del público y están en eso. Hablando de Microsoft, para seguir con Microsoft, han hecho una rejalada. Eso de que sacan la versión beta de Vista. O sea, ok, la están haciendo a prueba. Pero lo que están haciendo es, han encontrado virus hasta por las orejas, creo que ya van varios, ya lo han hackeado, sí, o sea, ya antes de que salga ya le dieron la bienvenida. Pero más que nada era por el concurso. Pero sí. Están así, invitaron a los más que nada es un reto, hacker, ¿no? Exacto, en la que dicen, a ver, tú eres hacker, ¿te crees muy bueno? Ajá. A ver, ven y hackeame el sistema, sí, antes de que lo libere. ¿Para qué? Pues para ellos parcharlo, o sea, resolucionar el problema. Mira, es una estrategia inteligente, pero pues es aceptar que no tienes la capacidad para hacer un sistema operativo para prever confiable, algo, ¿no? Uh-huh. Porque no me imagino otros sistemas operativos que digan, ok, como el sistema se puede equivocar, ya se me acabó la música de fondo, como el sistema puede fallar, entonces lo que voy a hacer es decirle al mundo, a ver, traten de romper mi sistema para poderlo mejorar. Se me hace una falta de profesionalismo de parte de Microsoft que haga esto. Se supone que él tiene el dinero y la capacidad de poder hacer este tipo de cosas. Claro. Entonces, bueno, pues vamos. Ya continuando con más noticias, bueno, no tanto es una noticia, sino encontramos aquí unas en un pequeño una pequeña página las frases que en un momento determinado Richard Stallman o cómo se dice, Stallman, tú dile Richard, ¿cuál es Richard? Richard, ¿verdad? Richie, así como le llegué a mencionar una vez que me lo encontré en el metro. Y pues bueno, él dio una conferencia en un país latinoamericano en el cual pues mencionó algunas frases muy interesantes a las cuales pues saludo. Al medio se le hizo muy muy bueno, el cual pues la primera frase que mencionó él fue el de ser mesero y ay Dios, qué viste, espérame. Es que ya se me perdió, ya ahora sí, ser mesero no es inmoral a menos que seas mesero de McDonald's. Qué mala onda, ¿no? Sí, la verdad, pero no soy muy drástico, ¿no? Pero sí ya bueno, no. ¿Cómo no? No, sí, no manches, es como decirte. Bueno, si tú lo oyes, pues no, pero para el que es mesero de McDonald's. Que te pongas el micrófono. Sí, aquí lo tengo. Pues para el que es mesero de McDonald's, pues claro que le va a doler. Otra, pues libre no significa gratis. Voy a escribir software libre o morir en el intento. Uh-huh. Otra, pues la bomba atómica solo puede matar humanos, no ganancias. Ah. ¿A quién se la mandaría? ¿A quién se la diría? Y otra, pues el éxito es la meta. ¿Sabe? Pienso que no. La meta es conseguir defender y mantener nuestra libertad. Fíjate que hace tiempo, aquí en Conversa Podcast, retransmitimos una entrevista que le hizo Demon del podcast de Invasión. Una muy buena entrevista. Habla español. Muy buen español habla Richard Stallman. Y pues La verdad es que a mí se me hace un poquillo extremista, o sea, sí. Se me hace que llega al otro lado de la línea. Digo, es el gurú y el encabeza el proyecto, pero sí. ¿Sabes qué? Lo que pasa es como el clásico, no eres cristiano, pero te brincas todas las reglas, ¿no? No, más bien eres cristiano. Eres, ¿no? Cristiano. Ajá, eres cristiano. Es que dijiste no eres cristiano. Ah, perdón, eres cristiano y te pasas todas. Te andas y estás viendo cómo fregar al prójimo. Sí. Entonces, te dices, por ejemplo, muchos de nosotros decimos apoyar mucho la corriente de software libre y bajamos películas piratas, estamos buscando la última versión de X programa para poner, instalarlo, ¿no? Él de plano, así dice, yo no uso Skype porque no es libre, yo no uso esto porque no es libre, yo no uso... La verdad es que no sé qué use, pobre cabrón, lógicamente pues tiene un Linux, pero pues quién sabe. Bueno, hace tiempo en el mundial había una página bastante simpática en donde encontré esta liga también. Era una página donde te mostraban los partidos en formato de caracteres. Era... pues muy raro ver un partido en modo ASCII. Y también tienen una aplicación que es como Google Earth, pero con ASCII. La situación ahorita es, bueno, hablando de los mapas, hay una aplicación que te permite localizar la IP que tienes. Este es a través de un trazar una ruta y checar ahí una base de datos en la que te dice de qué zona es la IP. Todas las IPs en el mundo están clasificadas y asignadas a ciertas localidades. Entonces, si tú a esta aplicación le dices de dónde eres, entonces te... Perdón, si a esta aplicación tú le dices qué IP tienes, te dice de dónde eres. Con ciertas imprecisiones, porque, o sea, no te dice qué calle, qué colonia, qué grave sería eso. Sí. Si no te dice, esa IP está asignada a la Ciudad de México. Entonces, lo único que haces es decir, pues, ni modo. Es de por aquí. Pero, de todos modos, eso se puede hacer no solo con este programa. Hay, creo que es un programa que se llama WinTrace, que lo probé en Windows, que creo que te hace lo mismo. Tú le das una IP o un dominio y te hace la traducción, si es el dominio, y te traza la ruta exactamente. Dice, ¿sabes qué? Están... en Estambul escuchándote, ¿no? Sí, sí, lo recomiendan para los podcasts y blogs, ¿no? Para sí. Ver quién es el que más te escribe y por qué. De hecho, Analytics de Google utiliza también esa técnica. Uh-huh. Tienes un mapa en donde te dice te visitaron de tal país, de tal país, de tal país y de tal país. Y pues eso es todo de mi parte. ¿Quién falta? Pues, hablando de betas, Gmail, que ya está próximo a dejar de ser beta en Nueva Zelanda hasta y en Australia. Ahora no manches. Pero ¿qué creen? Tanto. Que aún alguien con su correo se la inhabilitaron. ¿Cómo? Así de que le aparece un mensajito desde de correo se la lo inhabilitó. Sentimos, pero su cuenta ha sido inhabilitada. Si desea obtener más información sobre cuentas de Google, por favor visite nuestro centro de asistencia. Ha estado diciendo que ha estado escribiendo y todo eso. Lleva como 2 días, pero creo que puros robots le contestan o no sé qué. Y no lo dejan entrar. Sí, eso es en Nueva Zelanda. No. Eso es aquí. Ajá. Ah, pues eso no tiene, pues es un beta. Es más, pues si es gratis, todavía aquí se pone. No. Fíjate que una vez nos pasó con Skype. Que Skype decidió cambiar las contraseñas de las cuentas. De hecho, conozco a varias personas, entre ellos Arman Cernak, a quien mandó un saludo. Y en su... tuvo que cambiar su cuenta porque cambiaron las contraseñas. Yo sí le batallé y le puse ahí a morir. Que era lo que yo quería, recuperar mi contraseña, mi cuenta, y hasta que me la mandaron. Pero muchos la dejaron perder. Fíjate, por ejemplo, aquí acabo de poner una IP. Me dice que está en México. Vamos a, no sé, en otra IP, y ahí te muestra el mapa satelital de según dónde estás. Aunque sí se equivoca porque yo no estoy en esa dirección. ¿Dónde está? Dice, es que ni siquiera aparece porque... Es que están cargando los mapas. Está cargando. A ver dónde me dice que estoy. Ah, no manches, ¿ahí qué? No, nada. Estoy en el cerro. Sí. Y pues bueno, ahí está la página. La está bastante padre. Está ahí. para matar el tiempo. No sé, me mandó, la verdad es que me mandó un lugar donde no soy. Dice que es México, pero me dice que es San Pedro. Pues no sé a quién la tengan registrada. San Pedro. Ah, es que, ¿qué crees que no tengo esa? Me equivoqué, perdón. Esperemos. Bueno, que cargue, deja que cargue. Me parece que son todas mis noticias. Por mi parte, no, también es todo. Bueno, pues entonces hemos acabado. Esto fue todo por esta ocasión. Fue un placer que nos hayan estado escuchando. Agradezco mucho la atención que nos hayan prestado. Dijimos que iba a ser corto el podcast, pero ya duró una hora. Entonces, ya lo prolongamos. Gracias a las canciones. Eso lo hemos aprendido al vuelo. Bueno, yo soy Sadab, desde la Ciudad de México me despido. Fue un placer haber estado con ustedes, con mis compañeros. La verdad es que no, pero... y pues nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Y pues ya saben, el podcast lo pueden encontrar en www.conversa.com.mx/podcast. Me pueden escribir a sadab99@gmail.com. Mi blog está en sadab.blogspot.com. Pueden visitar mi página oficial, que es www.cerasteca.com. Creo que es todo. A mi cuenta de Skype es sadab99 en Skype. Y todo lo que encuentren en sadab99. ¿Tú qué te duermes? Y eso es todo. Hablamos. Bueno, también nos pueden escribir a podcastconversa@gmail.com. Gracias, Adrián. Gracias, por... Gracias. Mi nombre es Cristian. Fue un placer estar con ustedes. Esperemos que nos puedan escuchar pronto. Hasta luego. Y bueno, yo soy Javier, me despido. Un saludo a todos y nos vemos hasta el próximo. No vas a decir... Oye, ¿cómo es el mundo allá afuera? ¿Cómo es el mundo allá afuera? Lo dejamos porque salir. Ah, de veras, lamentablemente no estaba aquí. Lo tenemos amarrado ahí al poste. Ahí amarrado de un poste, así como dice la canción, pero... Bueno, vamos a despedirnos con una canción que se llama Hoy no estoy para Naiden. Así para como nadie. Así como dicen algunas personas aquí en México, no estoy para Naiden. Para nadie. ¿De quién y es? La carta Bumburi del disco Flamingos. Bueno, nos vemos. Está un poquito larga. Ahí. Sí, otra más. Ya no, nosotros ya no. Tómenla con tranquilidad. Descánsenla para que la escuchen bien. Ya. Nos bye, vemos. Hasta luego. Bye. sale. Sé que no hay nadie fuera y empieza a llover.